Esperando la participación de los niños, de los jóvenes de la comunidad educativa araucaria, es verdad, ¿sí? ¿Estaban preocupados algunos amigos, papás que les interesó en los temas que estaban tratando la vez pasada? Sobre todo el amigo auditor, pero yo le dije que hoy iban a estar acá en la radio Puente Alto hablando de interesantes temas. Estamos comenzando eso que tú haces de la radio Puente Alto el día de hoy con buena música. Vamos a comenzar con unos clásicos, ellos son The Beatles. La canción se llama Please, Please Me. A la vuelta conversaremos con Xiomara Sánchez. Ya estamos comenzando eso que tú haces de la radio Puente Alto, un programa de entretención, de música, compañía, cercanía con la comunidad. El día de hoy, bueno, reemplazando lo que era el día martes, estamos en vivo y en directo, es a eso de las 21:20, Zúñiga, Garay y Jonathan Ahumada darán vida y color a un nuevo programa más en la radio para entretener. Hoy tenemos interesantes premios, concursos, temas de actualidad, eso que a los jóvenes les interesa, por eso la radio se la juega. Agradecemos a la comunidad educativa araucaria y a su sostenedora, la tía Margarita Palma, que está muy preocupada de que el taller siempre llegue a buen puerto y los niños aprovechen esta oportunidad de salir siempre al aire. Vamos a pedirle a nuestro corresponsal que prepare las notas ya. Estamos listos. Esta semana fue la semana de vuelta de vacaciones y fiestas patrias. Estamos listos. Vamos a escuchar a Laura. Adelante. De la música de Jowell y Randy. Ya, de Jowell y Randy es un dúo puertorriqueño de reggaetón compuesto por Joel Muñoz Martínez y Randy Acevedo Ortiz. El dúo ha estado activo desde mediados de los años 2000 y se han convertido en uno de los actos más populares de reggaetón. ¿Por qué te gusta la música de reggaetón? Porque sí, no sé, la encuentro buena. ¿Qué dime de buena? El ritmo, la música. ¿Le vamos a saludar a alguien ahorita? Sí, a mi mamá y a toda mi familia. Muchas gracias, ahorita que estés bien. Buena música hasta ahora, sobre todo juvenil con los jóvenes de la comunidad educativa araucaria. Tenemos más, Johnny. Daniel Román. Bueno, aquí estamos con nuestro buen amigo Daniel Román. Daniel Román. Acá directamente de los fabulosos estudios del Colegio Araucaria. Daniel Román, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo lo pasaste en Fiestas Patrias? Excelente. ¿Dónde estuviste? Fui para la playa. ¿Para la playa? ¿A qué lugar fuiste? Fui a Cartagena, al Quisco y a la Cope. ¿Qué tenemos para esta semana junto a tu interesante amiga? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Tu nombre cuál es? Laura Chávez. Laura Chávez. Chávez, que sabe de todo. Como dijo nuestro buen profesor amigo Jimmy. ¿Qué tenemos esta semana, Daniel? Yo les voy a presentarle el tema de flores y frutos. La flor es el órgano reproductor de la planta. Y los frutos dan nacimiento a una nueva planta, árboles, y mediante un proceso llamado regeneración, ya que aportan al balance ecológico. Toda flor es importante, ya que de la destrucción de la flora desequilibraría y habría catástrofes naturales, ya que la flor es muy importante y es que ellas limpian el aire de nuestro planeta. ¿Por qué crees tú que es importante las flores y las plantas, Dani, sobre todo en esta época de la primavera? Es muy importante, ya que sin árboles y sin flores, además que por ellos estamos viviendo, porque sin ellos no podríamos vivir, ya que ellos son los que descontaminan el aire y aportan oxígeno. Muy bien, ¿quiere mandar un gran saludo a todos, amigos? Sí, quiero mandarle un saludo a mi abuelo, a mi abuela y a mi tía, y también quiero mandarle un saludo a la Laurita Chávez, que está al lado mío aquí, y me está diciendo que le mando un saludo, y también le quiero mandarle un saludo a la mamá de la Laurita, y quiero mandarle un saludo al David con la Connie, que se aman. Constanza Ladino. Exactamente, a David le encanta. ¿Qué le pasó a David, que no lo hemos visto por acá? Es que a David se le murió un pariente y más encima tiene que ir a un cumpleaños. Ahí estaban las valiosas opiniones de Daniel Román. Vamos a la música, ya viene Felipe, Fabián Cabello y Xiomara Sánchez. Estamos de vuelta con ustedes y ahora vamos a seguir escuchando el mensaje de Fabián Cabello y Xiomara Sánchez. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo están todos? También. Ahora vamos a seguir con una cosa de la llegada de la primavera. Aunque muchos expertos aún no se ponen de acuerdo en la fecha exacta cuando llega la primavera, es cierto que aunque... Es que cuando llega la primavera, es cierto que cuando llega al hemisferio sur, el 21 de septiembre, en el norte comienza el otoño. Y en Chile la primavera, y en el sur deja todo colorido. Y su hermano de flores y plantas, y además es una de las estaciones más hermosas del año. Y es hermosa su vista. La primavera simboliza la renovación de la naturaleza y la creatividad del espíritu humano. Muchas gracias por tus palabras, Fabián. Chao. Ya estamos de vuelta con ustedes. Taller de Radio, Comunidad Educativa Araucaria, uno de los grandes colegios de Puente Alto. ¿Usted quiere que su hijo estudie en un gran colegio para el próximo año? Llame al 850. 5262, Comunidad Educativa Araucaria. Y a continuación viene la grabación realizada por Xiomara Sánchez. Hola, amiguitos de la radio. Yo, Xiomara Sánchez, hablaré por qué las plantas crecen en primavera. Todavía en invierno, ya por finales de febrero, los vegetales comienzan a activarse sus mecanismos de crecimiento. Aparecen las yemas, renacen algunos brotes nuevos, incluso algunos incluso algunas plantas como el almendro producen las primeras flores. Sin embargo, la primavera es la época en que las plantas desarrollan la auténtica explosión vegetal. Al llegar a esta época, cuando la temperatura se mantiene por algunos días por encima de los 5 grados Celsius. Gracias por escucharme y vendrá otro amigo. Ahí estaba llegando la primavera y en ese momento estaban ocurriendo cosas muy interesantes, actos de cariño y de afecto entre Jonathan Ahumada y sus compañeros. Se escuchaban algunos grititos de fondo, ¿eh? Y ahora vamos a la música junto a Don Omar y a la vuelta entrevistamos aquí en vivo y en directo y para toda la provincia cordillera a Xiomara Sánchez. Aquí está Don Omar y Xiomara, que quiere ser abogada para en un futuro sacar de la cárcel a su hermano Jonathan Ahumada. Este tema está dedicado a la familia Ahumada. La recompensa. Y la vida una sola, vivir hora tras hora, para morir y ser yo. La recompensa basta. Y la vida una sola, vivir hora tras hora, para morir y ser yo. A veces uno se pregunta si la vida es justa. ¿Por qué mi vieja se tuvo que morir de cáncer y no estar aquí conmigo viéndome triunfar? ¿Por qué mataron a Georgie, a Charlie, a Tony, a Carmelo y a su primo Michael? ¿Por qué los mataron y los dejaron irreconocibles y los tuvimos que enterrar y llorarlo y hasta olvidarlo? A veces uno se pregunta si la vida vale la pena, socio. ¿Por qué la vida en el caserío no es igual a la vida en una urbanización cerrada? ¿Por qué Víctor Fajardo se robó el dinero que era para que nuestros chamaquitos estudiaran y salieran del barrio con un diploma en vez de un tiro? ¿Por qué a Pedro Rosselló jamás lo pudieron vincular con el palo del pueblo? ¿Por qué hay falsos profetas al frente de una iglesia y hasta les permiten tener programas de televisión? ¿Por qué sigue la guerra en el caserío y las AK-47 como lobos de una fucking noche interminable? ¿Por qué, señora gobernadora, el gobierno nos roba la fe y mata nuestras esperanzas? ¿Por qué hay que seguir viviendo encontrando tantas dificultades? ¿Por qué los domingos en mi barrio no son los mismos que en Torrimal? ¿Por qué Norberto Nieves pudo salir a la graduación de su hijo cuando a miles de presos no se le permite? ¿Por qué Buzo está cumpliendo en su casa y a nuestro hermanito Tempo lo tiene cumpliendo en la federal? ¿Por qué hay guerra entre Estados Unidos y el Medio Oriente? ¿Por qué hay que seguir viendo más odio, más ira, más rating, más cárceles, más masacres, más sueños rotos, más lágrimas, más historias de superación, de fabricación de cargos? ¿Por qué vivir, mi hermano? Siéntate que te voy a decir, vivimos porque la recompensa es estar vivo, papi. Yo me aferré a que mi viejo me amara, sin embargo Edwin Otero lanzó su hija al vacío. Yo me aferré a creer en Dios cuando sus representantes en la tierra cometían lascivia. Yo me aferré a creer en la lealtad, sin embargo en mi barrio hasta los primos se tiran trambo. Yo me aferré a que el gobierno fuera algo verdadero, sin embargo el gobierno resultó ser una total mentira. Yo me aferré a creer en la paz cuando miles de puertorriqueños son llamados al filo de la guerra y mueren por gotas de petróleo. Yo me aferré a creer que el matrimonio, según la iglesia católica, es hasta que la muerte los separe. Y sin embargo, viene nuestra gobernadora y se nos divorcia. Yo me aferré a que los jodedores de la calle no chotean. Y un par de cocorotes panas míos hicieron bárbaro en la federal. Y a que se habrán aferrado los dos chamaquitos que salieron de la Gabriela Mistral. Sin saber que esa tarde morirían en el Cerro Maravilla. Brother, yo me aferré al amor y estoy vivo. Este es mi testimonio. Gallego, Don Omar. Después de escuchar ese constructivo tema de esperanza y por supuesto que no tiene nada que ver con nuestras realidades, ¿cierto, Johnny? Ya se nos viene el gran programa el día de hoy. Jonathan Ahumada, señor Garay, señor Zúñiga, en Radio Puente Alto. Comienza a marcar el teléfono 872-7871 para programar la música juvenil que tenemos. Atención, chicas entre 15 y 18 años, quieren conocer a chicos guapos, quieren salir al aire, quieren saludar. Hoy tenemos Amor por Internet y otros temas importantes, pero antes vamos a saludar a 872-7871. Es el teléfono de la radio. Aquí está una gran amiga. Todo el mundo la quería conocer. Atención, Puente Alto, levántense y aplaudan. Aquí está Xiomara Sánchez. Hola amigos y hola tío. ¿Cómo estás? Bienvenida a la radio Puente Alto, en vivo y en directo, cuando son las 9:17. ¿Qué se siente estar acá? Bien, sí. Oye, ¿cómo te imaginabas la radio? Parecía. Oye, ¿quieres saludar a alguien? ¿Quieres contar algo? ¿Qué te parece estar acá? Dilo, exprésalo, cuéntalo todo. Ya, quiero saludar a todos los que me están escuchando, a mi mamá, a mi prima, a mi papá, a mi abuelita, a todo. Y a todos los que están escuchando. Oye, Xiomara, ¿cómo ha sido el taller para ti? ¿Ha sido un aporte? ¿Te ha ayudado? ¿En qué te ha ayudado? En aprender a leer más rápido, un poco más rápido. Sí. ¿Y cómo te ha ayudado eso, Xiomara, a leer un poquito más rápido? ¿Por qué no lo explica? Porque saco cosas de internet y me pongo a leer. ¿Y te ha ayudado a ser más rápido? Sí, eso, me ha ayudado a ser más rápido. ¿Te gusta estar en la radio? ¿Por qué? Me gusta y algunas veces me siento tímida por hablar en la radio. Ahora eso, no tanto. ¿Estás nervioso, no? Ah, es porque llevas harto tiempo grabando y haciendo cosas. ¿La diferencia entre grabar y estar en vivo es mucha o no? Sí. ¿Por qué? Mire, es que cuando estar en vivo se escucha más claro. Y cuando se graba así, se escucha más como más mal así. Más eso, no hay retorno. Xiomara, quiero pedirte por favor que presentes un tema, y este tema es de Américo. Preséntalo. Hola amigos de la radio Puente Alto, lo dejo con un tema de Américo. Yo soy Américo. Esperabas que hiciera una fiesta como despedida, aplaudir que te vas, destrozando mi vida. Y al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, volverme a buscar. Te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro. Vendrás a pedirme perdón y no dudo que me indicarás por un beso mis labios, porque rogarán que la toque. vaya, por yo pedirle a Dios que te bendiga. Y no, no podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí y no te duele dejarme, pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo. Te mendigarás por un beso mis labios, tu piel rogará que la toque mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlar desde el verte arrastrando. Te arrepentirás de haberme conocido, porque me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mande a llorar a otra parte. A otra parte. 21 horas con 22 minutos. Ahí estaba Américo presentado por Xiomara Sánchez, futura abogada de la familia. Xiomara, ¿qué te ha parecido estar acá en la radio? Como lo dije, bien. Bien, me ha gustado en este rato que he estado. De todos estos temas que hemos estado hablando en el taller de radio, ¿cuál ha sido el tema que más te ha gustado compartir con la comunidad? No tengo preferencia. Eso, los animales me demente. ¿Tú qué edad tienes, Xiomara? 9 años. ¿Qué sientes estar a los 9 años en la radio? Como que muy pocas niñas y niños pueden estar en la radio. ¿Algún mensaje para los niños, para la gente que te está escuchando? Para los niños, si en su colegio hay radio, que se metan. Que se metan, porque no es por los computadores, nada, pero así le ayudan a leer más rápido, como decía, a todas esas cosas. A comprender más. Quiero que le mande un saludo a tu familia, a tu gente, a tus conocidos, y gracias por venir. Le mando un saludo a mi hermano, a los amigos de ellos que están acá, y a mi familia, a todos. El próximo tema lo trae La Noche y se llama ¿Cómo estáis? El próximo tema se llama Entra, Amor y Copas. La Noche. Ella tequila margarita, no podía negar, estaba bella como si viera una estrella.